arisco pa el evangelio como redomón pa la calcha. Aunque me hacía el pata ancha, me cansé de sinsabores. Hasta que un día me encontré con el señor de señores. He parado la oreja desde esa noche, cuando escuché hablar del Tata Dios. Su palabra llamaba a los perdidos, y entre esos perdidos estaba yo. Yo sí creía en Dios, pero no vivía de acuerdo con su regla y su voluntad. Me enredaban los vicios y era intocable, solo de cosas vanas era mi andar. No he de volver atrás, nunca jamás, de Cristo no me desprendo. Más que feliz soy yo soy, con mi Señor, de Cristo no me desprendo. Yo sí creía en Dios, pero no vivía de acuerdo con su regla y su voluntad. Me enredaba en los vicios y era intocable, solo de cosas vanas era mi andar. No he de volver atrás, nunca jamás, de Cristo no me desprendo. Más que feliz soy yo soy, con mi Señor, de Cristo no me desprendo.